Para contar es lo primero que nosotros vivimos en dos ranchitos, ¿verdad? De paja, de terrón, ¿verdad? De barro, digamos. Y bueno, vivíamos allá abajo. Bueno, cuando vino un viento muy fuerte, muy fuerte, la primera casa que levantó fue la de nosotros. Y eso me quedó mucho porque éramos chicos todos, no teníamos como. Fue la única que voló, la nuestra. Sí, no sé si mi hermano recuerda. Sí. Después nos costó hacer otra también. Bueno, un tal trabajo, porque cortar tejón, levantar, cortar paja, cargar paja de lejos. Tuvimos que traer paja ya del otro lado de los Mochos para poder construir, hacer de nuevo el rancho de nuevo. Una época muy difícil, cargando paja en un carrito, tirado por caballo. Después la quincha era un señor que vivía acá que hizo la quincha para nosotros. El menino lo llamaban, conocido por menino todo. Fue el que quinchó. Y después con el tiempo aprendí yo a quinchar, hacer rancho y quinchar. Entonces ahí ya nos facilitó más, ¿no? Porque cuando se enfeaba la quincha, yo cambiaba, yo cortaba paja. Y entre todos nosotros, eran unos cuantos, ya hacíamos nuestro rancho, rehacíamos de nuevo, ¿no? Muchas veces, muchas oportunidades de quinchas así. Yo recuerdo que ese tiempo yo era niña y veníamos de la escuela y siempre tenía el hornero tenía su casita y uno como traviesa y yo deshice el nido me quedó eso. Que yo deshice el nido del hornero y en la noche vino el viento y deshizo mi casa. Bueno, me quedó eso que yo deshice el nido. Bueno, como uno, como cuando es chico es travieso, ¿verdad? Nunca había deshecho ese día, no sé por qué pasé, le tiré el nidito del hornero y en la noche vino y bueno, fue la primera casa que voló, fue la de nosotros. Sí, no recuerdo mucho si hubo algún otro, porque yo era chica todavía, pero sé que lo de nosotros sucedió.